Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La Corte Suprema anunció lo que está siendo calificado como uno de los mayores golpes para el movimiento del derecho al aborto en años. El miércoles, la Corte decidió, por 5-4, ratificar una prohibición de un cierto tipo de aborto que se practica en el segundo trimestre del embarazo. Esta es la primera vez que la Corte decreta que un procedimiento para abortar específico podía ser prohibido. También es la primera vez desde el caso Roe contra Wade que los jueces aprobaron una restricción del aborto que no contiene una excepción si la salud de la mujer está en juego. Los médicos ahora pueden ser encarcelados hasta por 2 años si violan la ley de prohibición del aborto por nacimiento parcial de 2003. Los 2 jueces supremos designados por el presidente Bush, John Roberts y Samuel Alito, votaron a favor de la prohibición. La jueza Ruth Bader Ginsburg, quien tuvo una opinión disidente, calificó la decisión de la Corte como alarmante e irracional. Ginsburg procedió de una manera poco habitual y leyó partes de su declaración disidente desde su lugar. Ginsburg dijo, por primera vez desde Roe, la Corte dio su bendición a una prohibición sin excepciones que protejan la salud de la mujer. El juez Kennedy se sumó a la mayoría, afirmando que la prohibición en realidad era buena para las mujeres, porque las protege de someterse a un procedimiento que posiblemente no comprendan en su totalidad y que luego lamenten. Eleanor Smill, de la Fundación Mayoría Feminista, dijo que el fallo era un ataque directo a la decisión del caso Roe contra Wade. Eleanor Smill dijo... Esta decisión es una invitación a que los legisladores, tanto a nivel federal como estatal, restrinjan aún más el aborto y la Corte Suprema permitirá que eso suceda. Los grupos que se oponen al aborto celebraron la decisión. Jay Sekulow, un abogado del Centro Estadounidense para el Derecho y la Justicia, dijo: Va a ser un gran impulso para el movimiento en contra del aborto. Esta decisión es muy, muy significativa. En Irak, más de 300 personas murieron el miércoles, en uno de los días más sangrientos de la guerra. El peor incidente tuvo lugar en un mercado de alimentos en el barrio de Sadriya, en Bagdad, que está dominado por los chiitas. Un coche bomba explotó en la tarde, causando la muerte de más de 140 personas. Un comerciante dijo que el área se había convertido en una piscina de sangre. La explosión mató a varios obreros que estaban ayudando a reconstruir el mercado, que había sido destruido en otro atentado en febrero. Ese atentado había causado la muerte de 137 personas. Horas antes, un atentado suicida con coche bomba contra un punto de control policial en Sadr City mató a 35 personas. Otro coche bomba dejó por lo menos 11 personas sin vida cerca de un hospital en el distrito de Karrada, en Bagdad. El atentado que tuvo lugar en el mercado de Sadriya fue el que causó más muertes en las 9 semanas que transcurrieron desde que el presidente Bush envió a miles de soldados estadounidenses adicionales a Irak para mantener la seguridad en Bagdad. El secretario de Defensa Robert Gates responsabilizó a Al Qaeda por los ataques del miércoles y dijo que los planificadores militares habían anticipado tales actos de violencia. Por su parte, los planificadores del Pentágono están expresando su preocupación en privado. Un funcionario le dijo a McClatchy Newspapers que se necesitan otros 100.000 soldados para proteger adecuadamente a Bagdad. Se produjo un acontecimiento sorprendente con relación a la masacre de la Universidad Virginia Tech. Anoche, NBC News anunció que el atacante Cho Seung-hui le había enviado por correo a la cadena un paquete multimedia de videos con declaraciones perturbadoras, un manifiesto escrito y fotografías suyas sosteniendo las armas que utilizó para asesinar a por lo menos 30 de sus compañeros y profesores. NBC transmitió algunas de sus declaraciones. Cho Seung-hui dijo: Tuvieron 100.000 millones de oportunidades y maneras de evitar lo que sucedió hoy, pero decidieron derramar mi sangre. Me arrinconaron y me dejaron una sola opción. La decisión fue suya. Ahora tienen las manos manchadas de sangre que nunca podrán quitarse. NBC también puso al aire un segundo video de Cho Seung-hui. Cho Seung-hui dijo: ¿Saben lo que se siente tener la cara escupida y basura bajando a la fuerza por la garganta? ¿Saben lo que se siente cavar tu propia tumba? ¿Saben lo que se siente que te corten la garganta de oreja a oreja? ¿Saben lo que se siente que te prendan fuego vivo? ¿Saben lo que se siente ser humillado y clavado en la cruz y que te dejen allí hasta que mueras desangrado solo por entretenimiento? Nunca han sentido una pizca de dolor en toda su vida. ¿Quería inyectar en nuestras vidas tanta miseria como le fuera posible? Simplemente porque pueden. Tuvieron todo lo que quisieron. El Mercedes no era suficiente, malcriados. Los collares de oro no eran suficientes, snobs. El vodka y el coñac no eran suficientes. Todos sus vicios no alcanzaron para satisfacer sus necesidades hedonísticas. NBC informó que el sello postal indicaba que el paquete había sido enviado justo después de las 9 de la mañana del lunes, durante el periodo de calma que transcurrió entre los dos tiroteos. La policía de Virginia Tech reveló que Cho fue internado en 2005 luego de ser acusado de acosar a dos mujeres. La policía de la universidad intervino luego de que la segunda mujer presentó una demanda y solicitó que Cho no tuviera más contacto con ella. El jefe de policía de Virginia Tech, Wendell Flinchum, dijo: Followed up the next morning and spoke with Cho concerning this matter. Los oficiales hicieron un seguimiento la mañana siguiente y hablaron con Cho sobre el tema. Más tarde, ese mismo día, la policía recibió una llamada de un conocido de Cho que estaba preocupado de que fuera suicida. Los policías volvieron a reunirse con Cho y le pidieron que hablara con el consejero. Cho acudió al departamento de policía por su propia voluntad. En base a su conversación con el consejero, se obtuvo una orden de detención temporal y Cho fue llevado a una clínica de salud mental. Flinchum no dijo cuánto tiempo permaneció en el hospital, pero ABC News informa que fue liberado al día siguiente. Un psicólogo certificó que Cho tenía una enfermedad psiquiátrica, pero concluyó que no representaba un peligro inminente para sí mismo ni para terceros. Attorney General Alberto González is heading to Capitol Hill today. El fiscal general Alberto González se dirige hoy a Capitol Hill para declarar sobre su participación en el despido de 8 fiscales de Estados Unidos. En una declaración de apertura publicada con anterioridad a la audiencia, González afirma que no tiene nada que ocultar, pero señala que quizás no pueda proporcionar respuestas definitivas acerca del alcance de su participación en los despidos. Mientras tanto, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes está considerando ofrecer inmunidad a una ex alta colaboradora de González, Mónica Goodling. Goodling es la ex asesora de González, que se desempeñó como vínculo entre el Departamento de Justicia y la Casa Blanca. Hasta el momento se ha negado a declarar acerca de su participación en el escándalo. Mientras tanto, el Comité Nacional Republicano rechazó el pedido de los diputados demócratas de entregar los correos electrónicos relacionados con los despidos. Varios altos funcionarios de la Casa Blanca, entre ellos Karl Rove, utilizaron direcciones de correo electrónico del Comité Nacional Republicano, aparentemente en un intento de evitar las leyes que exigen el uso de cuentas de correo electrónico del gobierno. En noticias de África, un panel de la Organización de las Naciones Unidas acusó al gobierno sudanés de violar el embargo de armas de la ONU al volar aviones militares para llevar armas y municiones a Darfur. El informe asevera que Sudán está transportando la ayuda militar en aeronaves disfrazadas para que parezcan aviones de la ONU. El gobierno sudanés dice que el informe está basado en información falsa. El miércoles, el presidente Bush advirtió al gobierno de Sudán que tiene la última oportunidad para detener la violencia en Darfur. De lo contrario, Estados Unidos impondrá sanciones y considerará otras opciones punitivas. El presidente Bush dijo: He hablado en el pasado acerca de la necesidad de poner fin a la utilización de aviones militares por parte de Sudán para atacar a civiles inocentes. También estamos pensando qué medidas debería tomar la comunidad internacional para negarle al gobierno sudanés la capacidad de volar aviones militares en Darfur. Y si no comenzamos a ver señales de buena fe y compromisos, consideraremos tomar medidas más severas. La situación no tiene que llegar a ese punto. El presidente Bush realizó los comentarios en un discurso en el Museo del Holocausto de Estados Unidos. En Afganistán, más de 100 periodistas solicitan la renuncia del fiscal general de la nación luego de que policías armados con rifles AK-47 ocuparon la mayor cadena de televisión del país. Tres periodistas fueron detenidos durante la redada, a la vez que otros fueron golpeados y pateados por policías. Las cámaras de seguridad capturaron las imágenes de la redada. Los periodistas que cubrían el incidente también fueron detenidos y se les confiscaron sus filmaciones. El fiscal general ordenó la redada luego de afirmar que la cadena lo había citado en forma incorrecta. La parlamentaria afgana Shukria Barakzai dijo: realmente violaron la ley. Lamentablemente, esa es la realidad. Es un pequeño ejemplo para los periodistas de Afganistán. Hay mucha violencia. El enemigo de la libertad de expresión no solo son quienes están contra el gobierno. De algún modo, nuestro gobierno también está en contra, porque teme a esa realidad que es la difusión de los medios. En Estados Unidos, el FBI allanó la casa del congresista republicano John Doolittle de California y de su esposa Julie. La pareja ha estado muy vinculada al escándalo de lobby de Jack Abramoff. Los agentes dicen que confiscaron computadoras y documentos. El congresista Doolittle afirmó que el allanamiento iba dirigido al negocio de consultoría de su esposa, ya que Abramoff había contratado a la empresa de Julie Doolittle para que recaudara fondos para una organización de caridad fundada por él. En materia militar, el médico del ejército de Estados Unidos, Agustín Aguayo, fue liberado de una prisión militar en Alemania. Aguayo fue encarcelado por negarse a regresar a Irak y ha estado en custodia militar durante los últimos 8 meses. Y por último, en Wisconsin, 40 estudiantes activistas del grupo Campus Anti-War Network ocuparon la oficina del senador Herb Kohl en Madison durante toda la noche. Los estudiantes solicitaron al senador Kohl que eliminara el financiamiento de la guerra de Irak, que costeara por completo la asistencia médica de los veteranos de guerra, que entregara Irak a los iraquíes y que prohibiera el uranio empobrecido. La ocupación tuvo lugar después de que estudiantes activistas salieran de la clase en protesta contra la guerra. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.